Gracias, Ariel, gracias. Vamos, chicos. Con esa palma. Eso. Vamos a recordar esto. Vamos. ¡Epa! Siempre la veo por las mañanas. Vuelve solita para su hogar. Lleva consigo todo el descuido de una muñeca que se rompió. Carita trasnochada, el sol de las mañanas te hiere las pupilas y no te dejan ver. Carita trasnochada, quién sabe qué aventuras marcada en tus ojeras, la noche te dejó. ¡Epa! Para la chica del baile cuando viene volviendo. Para la chica de la Sargento, Cabral, Jorgito. Todas desarmadas, che, por el calor, el calor, el calor. Siempre la veo por las mañanas, vuelve solita para su hogar. Lleva consigo todo el descuido de una muñeca que se rompió. Carita trasnochada, el sol de las mañanas te hiere las pupilas y no te dejan ver. Carita trasnochada, quién sabe qué aventuras marcada en tus ojeras, la noche te dejó. Para el querido Apolonio Carrizo, de allá de los pagos de Villa María, 101 años cumplió. Para él con cariño y para Regina, la hija también. Carita trasnochada, el sol de las mañanas te hiere las pupilas y no te dejan ver. Carita trasnochada, quién sabe qué aventuras marcan en tus ojeras, la noche te dejó. Para Machi,